El comité preparatorio por el 75º aniversario del natalicio del gran dirigente Kim Jong-il y otros similares se constituyeron respectivamente en fechas recientes en Lima del Perú, Bielorrusia y Copenhague de Dinamarca. Los recién nacidos organizarán con motivo del Día de la Estrella Luz las actividades político-culturales en adoración de la diamantina existencia e imborrables proezas del dirigente coreano. Por otra parte, se constituyó hace poco el Comité Rumano por dicha efeméride.